Estás a punto de iniciar un viaje a la velocidad del sonido, hacia una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Si hay algún humano a bordo, por favor, desabrocha el cinturón y déjate llevar. Bienvenido a Nación Digital. Era Cibor. Tu Nación Digital. Era Cibor. Muy buenos días desde Tu Nación Digital, el programa de Radio Mairena pionero en explicar en las ondas una propuesta de transformación digital territorial. Numerosos investigadores enfocan sus esfuerzos en concretar este nuevo modelo, que ofrecería soluciones concretas a las necesidades de las personas de cada territorio. Hoy seguimos investigando en qué consisten las naciones digitales. Hoy hablaremos de cómo se construyen las comunidades desde sus inicios. Hoy vamos a explicar cómo se está gestando la comunidad de conocimiento de Tendencias 21, el Club Nuevo Mundo. Soy Loli Guerra, en realización doy los buenos días al equipo de bioinvestigadores de Realidades Digitales, Rafael Martínez Cortiña, nuestro bioeconomista desde Madrid, y Javier Mauri, nuestro bioneuropsicólogo. Buenos días, Rafa. Buenos días, Javier. Muy buenos días, queridísima Loli. Buenos días, audiencia de Radio Mairena. Buenos días desde Madrid, Rafael Martínez Cortiña. Buenos días, Loli. Buenos días, Javier. Bueno, hoy, de nuevo, me gustaría agradecer a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Loli ya nos puede introducir el tema de hoy, ¿no? Adelante, Loli. Pues sí, Rafa. Hoy reflexionaremos sobre cómo se forman las comunidades entre pares, entre personas que se consideran iguales. Estas comunidades son las bases de las naciones digitales y son ellas quienes proveen de la inteligencia colectiva. ¿Y de qué manera? Se preguntarán ustedes. Se imaginan que cuentan una idea a varias amigas y estas se la comentan a su vez a varias otras, que también la cuentan a otras. Se imaginan que todas esas personas de confianza deciden tomar una decisión a la vez porque les beneficia a todas. Pues parece ser que construir una comunidad digital de pares es algo así. Al final parece que no hay nada nuevo. Pero si no es nuevo, ¿por qué es tan importante para Celtiberia Digital y Astur León? Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Tu Nación Digital todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Rafa, creo que es el mejor momento para desvelar la identidad de nuestro experto hoy. Adelante. Pues sí, Loli, vamos a desvelar el misterio. Nuestro invitado hoy, 11 de noviembre del 2019, se llama Marcos de Balbín y es el conector general de Astur León en el Club Nuevo Mundo. Es arquitecto y es un gran experto en urbanismo y en movilidad urbana. Y les va a gustar mucho escuchar a Marcos de Balbín. Buenos días, Marcos. Bienvenidos a Tu Nación Digital. Hola, buenos días, Rafael. Buenos días. Buenos días, compañero. Soy Javier Mauri, te doy la bienvenida a esta tu casa. Buenos días, Javier. Encantado. Placer. Un placer compartido. Mi primera pregunta es obligada, Marcos. Cuando hablamos de Astur León, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, estamos hablando de una de las patas del proyecto de Nación Digital, que la Nación Digital es algo de lo que se ha hablado, y creo que habéis hablado bastante ya de ello en otras ocasiones, y es un concepto muy atractivo, pero eso hay que ponerlo en marcha, y eso requiere una herramienta que tiene que funcionar. Entonces, para eso hace falta tecnología, y esa tecnología, digamos, que hay que garantizar que funcione. Entonces, una de las patas más importantes de lo que puede aportar Astur León es la ciberseguridad y la creación de las herramientas equivalentes a las redes sociales que hay, como son Facebook o Instagram. Digamos que necesitamos crear herramientas que sean europeas y digamos que vemos que en Astur León se puede dar esa. Aparte de eso, Astur León tiene grandes espacios naturales muy interesantes y con problemas también de despoblación, con lo cual digamos que en ese juego de que yo aporto y tú aportas, pues cada uno aporta una cosa y esos recursos pues se empiezan a compartir y se crea masa crítica para avanzar en un proyecto que yo creo que es muy interesante. Pues qué interesante, Marcos, porque fíjate, en programas pasados hemos tenido invitadas como Marta Corella, la alcaldesa de Orea. Sí. Hemos tenido invitadas a las artesas, que son un grupo de mujeres que están en la parte de Celtiberia. Hemos tenido también a Javier Hernández, de Amigos de la Celtiberia. Y digamos que, si yo he comprendido bien, en Celtiberia Digital es un enfoque que nos va a contar el qué, ¿no? Y Astur León nos contaría el cómo, ¿no? Pero a mí me gustaría que valorases el qué. Es decir, hubo un evento organizado por el Club Nuevo Mundo en Orea el pasado 19 de octubre, hace unas semanas, y tú estuviste. ¿Qué nos puedes contar desde tu perspectiva? Pues yo creo que hay, realmente el proyecto Nación Nuevo Mundo Nación Digital y lo que está pasando, lo que empezó a pasar en Ortea, o ya estaba pasando, pero que se plasmó ya como un arranque hacia ponerse a funcionar con ello, cubre un hueco que faltaba. O sea, nadie estaba planteando cómo hay que resolver los problemas que tenemos de futuro en la sociedad digital, y plantearlo desde el entorno rural, como se ha planteado, tiene un gran valor biológico, de ecosistema de gran interés. Pues me parece un acierto, primero porque permiten hacer el ensayo en un espacio donde realmente hay motivos suficientes como para avanzar en ese proyecto, porque realmente yo creo que el proyecto sí que pone en valor un montón de recursos que están ahí y que, por el modelo de sociedad que tenemos, están neutralizados, que no existen aparentemente. Que si todos tenemos un montón de recursos que podríamos poner a disposición de la comunidad, y no los podemos porque no tenemos el medio o la herramienta para hacerlos accesibles a los demás. Y entonces, simplemente, la idea es muy potente porque permite todos esos recursos ponerlos a disposición de los demás y compartirlos. Y eso es lo que muchas veces tú, Rafa, hablas de la abundancia de recursos, ¿no? Pues efectivamente hay muchos recursos que están ahí, que no los tenemos a disposición, pero no los estamos usando. Entonces, esa me parece la clave. Y al ponerlos a disposición, también estamos haciendo otra cosa, que es dar valor a cada una de las personas. O sea, que los ciudadanos sigan contando. Y eso es muy importante, porque en democracia o en cualquier sistema político tienes que contar para que te tengan en cuenta, tienes que tener valor. Entonces, realmente, el modelo que se está planteando permite mantener la soberanía de los ciudadanos o los ciudadanos. Eso me parece muy, muy interesante. Marcos, yo te quería preguntar desde el punto de origen, desde ese kilómetro cero que se inicia en Orea, se debe generar un pacto social. ¿En qué medida puede afectar esto al tema de la movilidad urbana? En movilidad urbana hay, es decir, en todos estos retos de la Agenda 2030, de la crisis climática, se está poniendo el foco en que necesitamos, hemos estado construyendo de alguna manera la ciudad de una forma algo irracional. Y porque efectivamente lo hemos reordenado todo en torno al vehículo privado, y eso ha hecho que la ciudad además sea más dispersa. Entonces ahora estamos volviendo a la idea de que la ciudad tiene que ser más concentrada y que hay que hacerla más eficiente, y que además, que como la mayor parte de recursos, las ciudades son sumideros de recursos, la mayor parte de los recursos se los lleva la ciudad. Si hacemos que la ciudad sea más eficiente, estaremos abordando el problema donde más gente hay, donde más masa crítica, y tendremos más facilidad para resolverlo. Lo que pasa es que, digamos que la ciudad se caracteriza, el éxito de la ciudad es que es un espacio creativo. Es un espacio en el que hay gente suficiente que se conecta, y esa gente que se conecta genera cosas, genera conocimiento, genera actividad, genera un montón de cosas, y ese es el valor de la ciudad, por eso es tan atractiva. Pero ahora hay un cambio que es muy interesante, que yo creo que no se está teniendo suficientemente en cuenta, que es que la conectividad ahora puede ser digital, y es complementaria de la conectividad analógica, que es vivir cerca de los demás y rozarme con los demás. Entonces, en ese empeño que tenemos ahora de resolver los problemas de la crisis climática, de la crisis ambiental, de la crisis social, a través de actuar en la ciudad, que está muy bien y además hay cambios que hacer y son muy importantes, no deberíamos olvidarnos de que hay otros espacios que son tan importantes como la ciudad, que son esas pilas de espacios naturales, esos espacios que complementan a la ciudad y que desde luego son imprescindibles para el equilibrio del ecosistema. Entonces, si nosotros podemos jugar con que la conectividad también es digital, entonces empezaremos a ser más equilibrados en la distribución de las relaciones entre la ciudad y el espacio rural, le daremos más pertinencia al espacio rural y empezaremos a tratarlo como tenemos que tratarlo, porque tan importante como resolver el problema en la ciudad está mantener esos ecosistemas como pilas de reserva de la tierra, ¿no? Digamos, frente a la crisis climática. Ah, pues mira, pues qué interesante, Marcos, porque el programa de hoy se llama La conexión entre pares para los esquemas de inteligencia colectiva, ¿no? Que es un poco más o menos en lo que se va a consistir también Astur León, ¿no? Y tú nos podrías comentar hacia la audiencia, porque claro, las personas estarán pensando, uy, comunidades de pares, ¿qué será eso? Madre mía, qué miedo, ¿no? Yo no quiero hablar de cerca ni de broma. No, ¿nos podrías comentar cómo se van creando las comunidades de personas que se consideran pares, que conectan por tecnología digital y deciden actuar proactivamente, por favor? Bueno, o sea, al final una comunidad es un espacio en el que se interactúa y se conecta. Así que de ahí quizá pondría un ejemplo que sería bastante conocido, que es el de el model Fango, que realmente responde a cómo funciona la inteligencia, ¿no? Que es que nosotros el modelo de Fango son unos organismos que son celulares que funcionan desagregadamente y que cuando no están conectados no se ven. O sea, son organismos que están en el sotobosque y nadie los ve, pero cuando se producen determinadas condiciones de humedad y temperatura, se conectan y empiezan a actuar, se hacen visibles porque toman una tonalidad verde y empiezan a reptar por el fondo del bosque y se van comiendo todo lo que encuentran. Eso significa que ahí hay una inteligencia superior. O sea, que es decir, nos hemos conectado y estamos compartiendo unas reglas y estamos haciendo cosas de una forma intencionada. Pues de alguna manera, el objetivo final de la nación digital es crear ese tipo de inteligencias colectivas. Y hay que aprender de lo que hacemos. Entonces, cuando creamos una comunidad de conocimiento, tenemos que ver qué es lo que nos permite comunicarnos, cuáles son las condiciones de humedad y temperatura que nos permiten transmitir y que permiten generar ese conocimiento compartido, que muchas veces es que cada uno aporte su conocimiento, que los otros enriquezcan y adquieran visiones distintas de la suya. Muchas veces utilizamos la tecnología para encerrarnos en nuestro propio conocimiento y hablar solo con los que saben lo mismo o participan de lo mismo, pero participo yo. Pero lo que se trata aquí es de que cada uno aporte su conocimiento y enriquezca el conjunto del conocimiento colectivo y eso genere otro tipo de conocimiento, o sea, cree conocimiento. Y esa es un poco lo que tendría que ser el germen de esas comunidades de conocimiento. Pero Marcos, una cosa. Vamos a ver, tú tienes experiencia en la creación de este tipo de comunidades. Y a mí me gustaría que contases un poco cómo es al principio. Y hombre, y la verdad es que puedes utilizar el humor, porque es que hay que utilizar el humor para describir estas situaciones, ¿no? Aquí nos estamos montando una SL, una comunidad de personas es una SL, por ejemplo, o nos puedes contar, detallar un poco más para que podamos visualizar cómo son los orígenes de una comunidad, por favor. Bueno, pues son las personas, los individuos que tienen un espacio en el que se conectan y en el que se intercambian. Entonces, uno transmite lo que él sabe, otro transmite otras cosas y se producen debates. Y de ahí se tiene que generar. Es decir, ¿dónde está la fuerza de eso? O cómo, porque eso es un poco digamos que el model Fango tiene una genética que es la que permite que esas conexiones funcionen y eso es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo evolutivo. Entonces nosotros tenemos que leer cómo hay que hacer para que cada uno pueda aportar y se sienta estimulado a seguir aportando y efectivamente eso genere ese tipo de conocimiento que es el compartido. O sea, yo me enriquezco con tu conocimiento, tú te enriqueces con el mío y además, por encima de eso, que eso es lo que todavía, digamos, tenemos más en el aire, cómo eso crece por sí mismo independientemente de lo que hagan los individuos, es decir, porque haya tomado su propio vuelo. Y eso necesita, yo entiendo, que efectivamente de mucha libertad para participar y para compartir. Bueno. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Yo me baso mucho en un modelo, claro que cada modelo de nación digital pues tiene ciertas peculiaridades, ciertas características. No es lo mismo el modelo estonio que el modelo que queremos implementar aquí. Evidentemente cada modelo tiene que estar ajustado a las peculiaridades de la región, del territorio, a la cultura, etcétera. Pero ¿tú ves factible a nivel tecnológico elaborar o diseñar un sistema con inteligencias artificiales que autorregule absolutamente todo el tema de la movilidad e incluso sea capaz de detectar injerencias o violaciones de las leyes que rigen ese sistema de inteligencias artificiales, incluso provenientes de un posible gobierno? Uh-huh. Uf, vaya pregunta. Ay, madre mía, me quedo impactado hasta yo. ¿Te puedo poner un ejemplo? Centrar un poquito el tema. Quizá es que he divagado mucho. Por ejemplo, imagínate que tenemos implantada ya Astur León, el tema de la ciberseguridad, el tema de la movilidad. Bueno, pues imagínate que un policía local o una policía local, pues oye, pues es muy celoso y quiere controlar por dónde va su pareja porque no se fía y utiliza el sistema. ¿Tenemos capacidad para que el propio sistema detecte esto e informe al señor tal? Oiga usted, que la señorita tal está haciendo esto. ¿Usted lo permite? Podemos tener Javier, ese es el sistema chino, ese es precisamente el sistema con el cual vamos a generar una alternativa. Sí, pero ese sistema no también tiene absolutamente nada que ver. Sí, pero claro, vamos a ver, el sistema estonio se basa justamente en esto, o sea, el sistema estonio es el sistema de gobernanza de los gobiernos, no de las personas. Bueno. Claro, es importante comprender el enfoque que se plantea como nación digital. El sistema estonio no es un sistema de control del ciudadano, se centra en él. O sea, ¿Tú qué piensas, Marcos? A ver, yo es que el enfoque de la movilidad, desde mi punto de vista, ¿sí?, tiene que ver más con monitorizar una serie de indicadores que te permiten medir la calidad de vida en la ciudad y la eficiencia de la ciudad, que con monitorizar los tráficos o los movimientos de los individuos, sino la facilidad que tienen de acceder, por ejemplo, a servicios, a dotaciones y el acceso a los recursos. Entonces, eso la tecnología nos está facilitando, por ejemplo, que yo, sabiendo dónde vivo, puedo saber exactamente si tengo buen acceso o mal acceso a colegios, a centros de salud, a centros deportivos, a actividades culturales. Todo eso se empieza a volcar en un espacio en el que yo puedo cualificar en función de dónde estoy mi calidad de vida o mi calidad de acceso a una ciudad. Entonces, en el momento que tú monitorizas eso, empiezas a que todo el mundo cuente con que esas son cosas imprescindibles para que tú puedes medir eso, y eso es muy interesante. Antes medíamos el tráfico como simplemente la ausencia de embotellamientos que hubiera sitio para aparcar, y eso había indicadores, pero no había indicadores de calidad de vida en la ciudad. Y esa es la aportación que empieza a hacer la tecnología. Y después, alrededor de eso, está la conectividad entre personas. Si yo estoy facilitando la conectividad entre personas, si yo estoy quitando barreras a que yo me conecte o a que yo vaya a sitio donde me pueda conectar con los demás de forma analógica, que es parte de la realidad es analógica y digital, pero hay una parte que es analógica, sí, pues también estoy facilitando la calidad de las personas, estoy facilitando la creatividad de la ciudad. Y en paralelo a eso, me parece muy importante, y eso debe de ser parte del trabajo que se tenga que hacer en ese desarrollo de nación digital, el peso de la conectividad digital y lo que facilita para crear cantidades, gente suficiente detrás de esas personas conectadas, o sea, peso en personas para crear conocimiento y crearlo de forma similar a como se produce en la ciudad. O sea, distribuir ese monopolio, entre comillas, del conocimiento que se está generando con la ciudad, el espacio creador, el espacio creativo, a todo el territorio. O sea, la ciudad-región, en la que la ciudad aporta unas cosas, pero esas se radian hacia afuera y fuera de la ciudad te puede producir esa creatividad en las mismas condiciones que se producen dentro, porque ya hemos conseguido el peso suficiente de personas que están detrás de eso. Es que uno de los motivos por los cuales este proyecto puede ser posible es porque se conectan recursos existentes. Y se crean recursos que no existen. Entonces, a día de hoy no existe ni el qué ni el cómo. Existe efectivamente un gobierno, un país, Estonia, y Canarias tendrá que conectarse a Estonia. No será al revés. O sea, Canarias no puede desarrollar la misma infraestructura que ya tiene Estonia. Lo más lógico es que desarrollase un nodo de gobernanza que se conectase con Estonia. Y a su vez, Estonia pudiese acceder a un nodo de inteligencia colectiva que ahora mismo no tiene y que permite un peer-to-peer que ahora mismo no existe. Entonces, al final, lo que estamos haciendo, al igual que necesitamos un Instituto Nacional de Ciberseguridad en León para generar toda esta capa de seguridad, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad muy probablemente tenga que contar con la colaboración de otros institutos nacionales de ciberseguridad en la Unión Europea, porque tendríamos que crear el escudo para millones de personas. Millones de personas que van a estar transaccionando y que podrían ser muy fácilmente hackeables. Bueno, pues el coste de la seguridad, habrá que utilizar los recursos disponibles. En la estructura de gobernanza, habrá que utilizar los recursos disponibles. Y ahora mismo el mejor recurso es Estonia, efectivamente. Entonces, en junio del 2020, que es cuando está prevista la primera reunión para Canarias, verano del 2020, pues ahí ya se verá de qué manera Canarias podría generar un nodo de gobernanza compatible con la Agenda 2030 que pudiese conectarse con Estonia. Esa es un poco la idea. Sí, sí. Y hay una cuestión que es del mismo modo que muchas veces, o sea, que en un modelo distribuido de sociedad la energía tiene que tener una producción que pueda ser distribuida, porque si no, digamos si la evolución del modelo que estamos hablando puede ser exponencial, igual hay necesidad de tener recursos de forma más flexible, y eso efectivamente lo da el distribuido, que todos podamos generar nuestra propia energía y la aportemos. Pues de alguna manera yo creo que puede pasar lo mismo con la ciberseguridad, que de alguna manera vamos a necesitar poner a mucha gente, vamos a necesitar una comunidad de conocimiento que pueda estar a la altura del reto que tenemos. Es decir, que igual si no contamos con esa comunidad de conocimiento funcionando en red, pues no llegaremos a garantizar esa seguridad, que por ahí sí que creo que se puede decir algo, ¿no? Eso que necesitamos un modelo distribuido para una herramienta distribuida para un modelo distribuido, o por lo menos intuimos que podemos necesitarlo. Claro, o sea, yo creo que es el reto de este León. Necesitamos generar masa crítica, porque realmente somos demasiado pequeños, estamos demasiado desconectados para poder generar la innovación. Si pensamos en Silicon Valley, estamos pensando un mercado potencial de 400 millones de personas que hablan el mismo idioma, forman parte del mismo mercado, y en esa zona de California se concentraban cientos de miles de ingenieros, cientos de miles de matemáticos, miles de startups relacionadas con la tecnología, creadores, comunicadores, cientos de miles de personas. Entonces, nosotros en nuestro pequeño nivel no contamos con tanta población, pero a lo mejor si las vamos uniendo, pues a lo mejor sí que pues somos capaces de generar polos de innovación, solo que no centralizados como Silicon Valley, sino distribuidos por toda la Unión Europea. ¿No sería eso un poco la idea, Marcos? Sí, sí. Por ahí sí. Sí. Es crear masa crítica. Sí. Estoy de acuerdo. Es que uno de los problemas que tenemos que ir viendo cómo se puede solventar, cómo se puede solucionar, es que el desarrollo tecnológico es muchísimo más rápido que la evolución de los conceptos y de las actitudes para poder asimilarlos, incluso para poder entenderlos. Entonces, en el caso español tenemos muchísimos recursos que no están conectados entre ellos, muchos están abandonados, otros están infrautilizados, no hay una normativa legal reguladora basada en los esquemas de una economía, no solo matemática, sino de una economía lógica, y esto hace que exista la dispersión. Una de las grandes ventajas de lo que estamos proponiendo de una nación digital es que el ciudadano controla la información que da y también controla la gestión de sus propios recursos. Claro, esto tenemos que ir haciendo que las personas que nos están oyendo, que se están implicando en este proyecto, que son cada vez más, tengan en cuenta que tienen que empezar a pensar de una forma diferente, porque es que es la única manera de que podamos obtener una cierta globalidad en lo que es el proyecto de Nación Digital. Yo tengo una pregunta para ti, Javier. Adelante. Tú como bioneuropsicólogo, es decir, como un neuropsicólogo que tiene en cuenta otros elementos para tu análisis, ¿no? Para tus conclusiones, que son más basadas en el biopensamiento, ¿cómo tú crees que un cerebro podría funcionar desconectado? ¿Un cerebro podría funcionar si no hace uso de todos los recursos de una manera transparente? ¿Qué ocurriría en un cerebro que está compartimentalizado? Bueno, un cerebro que sus estructuras no se comunican puede funcionar, claro que puede funcionar, porque es una máquina que está preparada para eso, pero va a funcionar muy mal, claro. Claro. Pones ejemplos visuales, porque yo me estoy imaginando una mano sin control que no ve el cerebro. Sí. Te explico encantado. Tú imagínate que yo estoy desarrollando mi yo sádico, ¿no? Y yo hago que te secuestren y yo voy a experimentar contigo, Rafael. Te voy a coger, te voy a trepanar el cráneo y voy a entrar dentro de tu cerebro y te voy a cortar una estructura que hay que une ambos hemisferios, el derecho y el derecho y el izquierdo, y lo voy a seccionar. Bueno, pues y luego te voy a coser, te vamos a poner normal. Bueno, pues lo que aprenda, tu hemisferio derecho lo va a desconocer tu hemisferio izquierdo. O sea, madre mía, pero no hay una conexión. No hay una conexión. Entonces, claro, hay emociones, recuerdos, aprendizajes que no lo vas a poder compartir, porque sencillamente no existe la estructura para ello. Lo que sí podemos hacer es enseñar a Rafael a que ciertas zonas de su cerebro puedan hacer esa función para que los dos hemisferios estén conectados, pero claro, esa conexión nunca va a ser la misma, de la misma calidad, que cuando existía esa estructura que hemos seccionado. Funciona, pero funciona muy mal. ¿Y tú crees que se ha producido una desconexión entre el hemisferio urbano y el hemisferio rural? Uf, por desgracia sí es, sí. Sí, nos han enseñado y hemos elegido lo que es esa imagen, esa España del progreso, del desarrollo, que hace unos cuantos años se nos inculcó. Eso se nos sigue manteniendo hoy en día las grandes urbes como centros ideales de trabajo, de vivir, claro, y cuando llegas allí te implicas en todo el estrés, en todo el tema, pues te das cuenta que en parte te han estado engañando, claro, hay una gran desconexión. Sí, ¿tú piensas lo mismo, Marcos? Sí, y además es que el problema es que desde la ciudad se ha dejado de tener la capacidad de leer el territorio. Es decir, no interpretamos cómo es el territorio y por qué lo es. O sea, no interpretamos que los paisajes son espacios que responden a un modelo de digamos, de producción agraria y que funcionan con unos códigos. Entonces, desde la ciudad se está tergiversando todo eso y además se está legislando sin el conocimiento que se debería de tener de cómo funciona ese espacio y de cómo, porque eso el espacio rural en cada sitio pues tiene su sistema en el que los que viven ahí son los que entienden ese espacio y los que lo usan y los que lo mantienen además de forma equilibrada. Pero nosotros llegamos, digamos, desde la parte urbana se llega con una cierta, aparte del desconocimiento y la prepotencia de el que no conoce y el que cree que tiene la razón. ¿Puedo disentir un poco? Claro que sí. Pues, claro sí, que sí. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí que se ha interpretado. O sea, interpretación sí que ha habido durante 200 años, pero se ha interpretado desde la perspectiva del capital, con lo cual la comprensión de esa interpretación era que era un espacio para el urbano depredador. Ya está, y no había más. Entonces, simplemente para alimentar un esquema basado en las ciudades, fundamentalmente en las industrias, en las grandes empresas, y estaba el espacio rural pues para ser depredado. Y entonces, bueno, pues al final nos encontramos con que lo habíamos malinterpretado, claro, y efectivamente ahora la realidad nos permite interpretarlo de otra manera y comprenderlo de otra manera. Pero hay un segundo paso que es el de interpretar el espacio rural, que además legalmente hasta hace muy poco ha sido el espacio no urbanizable, ni siquiera tenía su propio nombre, sino se le negaba el nombre, como, en Asturias desde luego es evidente, es Asturias París Natural, entonces es un paisaje y es algo que se ha desconectado de la realidad que hay detrás de ese paisaje, porque detrás de ese paisaje hay señores que tienen sus vacas, que tienen sus cultivos, que tienen sus cosas y que tienen que tener actividad dentro de ese paisaje. Y estamos convirtiendo esos espacios rurales, o desde la mentalidad urbana, se convierten esos espacios rurales simplemente en espacios muertos, cuando es mentira, porque esos son espacios vivos en los que hay un montón de conocimiento y de sabiduría de cómo hay que estar ahí y hay que escuchar a los que están en el territorio y son los que saben cómo funciona. Y esas claves que desde la ciudad hemos perdido. En ese sentido, lo decía. Es decir, eso es, digamos, es igual el siguiente paso al de decir la ciudad simplemente aprovecha los recursos de lo que no es ciudad, sino que hay un segundo paso que si además ahora esto yo lo fosilizo. No lo puedo fosilizar porque es una realidad viva y hay que entenderla. Sí, efectivamente. Los cambios de modelos... corremos el riesgo de demonizar las ciudades y nada más lejos de nuestra intención. Lo que proponemos es una conectividad, es una conexión inteligente, centrada en el individuo, en la persona, en el ciudadano. Yo recuerdo que hasta hace unos años había un modelo social ampliamente aceptado en el tema de las ciudades, por ejemplo, que decía, bueno, como vas a tener mucho tiempo libre, pues vas a tener mucho ocio, vamos a gestionar, vamos a enseñarte a gestionar ese ocio, ¿no? Entonces surgieron muchísimos centros cívicos, surgieron muchísimas actividades extraescolares para los niños, para las personas, para los jubilados. ¿Qué es lo que pasa? Y para las personas que estaban en plena actividad laboral, ¿qué es lo que pasa? Que la crisis, pues lo que ha hecho es reconsiderar todo esto. Tengo mucho tiempo libre, pero en vez de usarlo para mi expansión necesaria y para mi desarrollo personal, lo que tengo que hacer es buscarme otro trabajo para poder llegar a fin de mes. Y ya todo eso se fue al traste. Es que uno de los grandes problemas de tantos sistemas, a mi juicio, el español, es que no está diseñado con con una cierta perspectiva organizativa racional, sino vamos a salto de mata, vamos improvisando, y ese es uno de es la mentalidad industrial, querido Javier. Exactamente. Es lo que había, no pasa nada, es lo que conocíamos. Exactamente. Pero ahora conocemos, yo creo que conocemos algo mejor. Claro que sí. Claro que sí. Sí, pero efectivamente, pero nos da la impresión de que hace unos años nos parecía lo natural, porque era la manera como nos habían enseñado a hacer las cosas, era lo natural. Ahora de repente hemos comprendido que no era lo natural. La manera de operar de las empresas no es la manera natural. Exacto, sí. Acaparar recursos desconectados de una manera poco transparente, en esquemas piramidales, centralizados, no es una manera orgánica, natural. Bueno, tenemos aquí un bioneuropsicólogo. Hay un arquitecto también, nos podéis contar. ¿Es natural o no es natural el esquema de una empresa? Para nada, para nada. Para nada. Marcos, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿Marcos? Es tan poco efectivamente, sobre todo se está quedando totalmente construido. Es decir, igual en un determinado momento, como en un momento de salto, pudo servir para algo, pero desde luego ahora mismo, tal como tenéis en la experiencia que tenemos de la tecnología, digamos que necesitamos desmontar eso para hacer algo más racional. Que si tenía alguna racionalidad, la ha perdido. ¿Sí? Exactamente. Claro. Desde realización, nuestra compañera Loli Guerra nos avisa que tenemos un minuto. Pues Marcos, ¿qué te gustaría comentar en un minuto? Bueno, yo sobre todo de lo que estaba comentando Javier, que evidentemente que la ciudad sí que tiene su protagonismo, su importancia y va a ser central, pero una cosa es que sea central y que no podemos... es un espacio de creatividad muy potente, y otra cosa es, y hemos sido muy importante para afrontar los retos que tenemos hacia adelante, pero otra cosa es que eso tiene que ir acompasado y entendiendo esa otra parte. Es decir, tenemos que volver a compartir recursos entre la ciudad y el campo y sacar partido de esa cooperación. Así es, así es. Pues un último comentario, queridísimo Rafael Martínez Cortiña. Yo simplemente agradecer a la audiencia, otra vez, infinitamente, a todas las personas que nos escuchan, que nos parece maravilloso, claro, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan Radio Marena, Fundación Digital, lunes tras lunes. Pues muchísimas gracias, queridísimos amigos. Aquí tienes compañero de tu casa a partir de ahora. Muchísimas gracias por habernos ilustrado ese proyecto tan tan fantástico. Y Rafael, hasta el próximo lunes, compañero. Un abrazo muy fuerte desde Madrid a todo el mundo. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer. Un placer. Saludos desde Asturias. Un abrazo. Gracias. Tu nación digital, Era Cyborg, te transporta a una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Tu nación digital, Era Cyborg. Todos los lunes, a partir de las 11:15 en Radio Mairena, en la 107.3 de la FM. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Ahora, también retransmitimos en streaming. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.